Entonces, bueno, que como los representantes de los trabajadores, los enlaces sindicales, los delegados de prevención, vamos a hablar también del centro de seguridad, de cómo se gestiona la prevención en la empresa, y un poco todo, por supuesto, en lo que hemos dicho, en 4 horas, pues vamos a verlo todo muy de pasada, pero que creemos que damos un curso de calidad para que el que venga, el emprendedor que venga, la persona que esté interesada, pues se lleve una visión bastante clara y de que cómo se gestiona la prevención en la empresa. Claro, entiendo yo por la temática de este curso de prevención de riesgos laborales de este miércoles, que está destinado a personas ya no solo emprendedores o personas que tengan una empresa, sino también a los propios trabajadores que pues precisamente estén relacionados con el tema de la ley de riesgos laborales, ¿no? De esa prevención de riesgos laborales, decía antes, enlaces sindicales, en fin, los trabajadores que ejercen ese papel en el seno de la empresa, pues también puede serles de interés, ¿no?, este curso. Claro, por supuesto, porque este curso cumple una función, por supuesto, de información, de formación, pero también de concienciación. Es decir, nosotros a lo largo del curso vamos a intentar también concienciar de que el propio trabajador también se dé cuenta y valore que valore su salud y valore que en cualquier trabajo se está expuesto a una serie de riesgos, y es importante concienciar sobre ese y que por supuesto la ley de prevención de riesgos laborales va destinado a los empresarios, para que cumplan. Siempre hablamos desde el punto de vista del empresario de que cumple unas funciones, pero evidentemente lo más importante es que haya concienciación por parte de todos los actores de la relación laboral, y un principal actor pues el trabajador. Uh-huh. Entonces, en la medida en que ese trabajador esté concienciado del riesgo, pues servirá también para que asuma un trabajo mucho más eficiente y exija también a sus empresarios, bueno, pues que a su empresario pues el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales, y ese empresario pues a sí mismo también se conciencie, pues servirá para que se cumpla la legislación, porque estamos viendo casos en todos los días en la prensa de cómo ocurren desgracias que pueden ser evitadas. Y no solo hablamos de desgracias como accidentes de trabajo, que son más escandalosos, sino también, bueno, de enfermedades como dolores de espalda, dolores de tema de respiración, problemas respiratorios, o enfermedades ya más a largo plazo como la asbestosis pulmonar, y eso que evidentemente hay que tomar conciencia de ese riesgo a los que estamos expuestos. Y evidentemente nadie está dispuesto, estamos todos dispuestos a vender nuestro trabajo, a trabajar para ganarnos la vida, pero por supuesto no vender nuestra salud porque no estamos en condiciones. Porque no merece la pena. No merece la pena. En fin, y bueno, como decíamos, se trata también de acciones formativas que a lo largo del año se van repitiendo, pero todo esto además también con un motivo, y es que, pues como en todo, las cosas cambia la legislación, cambia la forma de trabajar, cambia, bueno, pues las tecnologías, y eso se adapta también al sistema productivo de las propias empresas, en definitiva, que hay que ir renovándose, y de ahí el hecho de que, pues, el curso de prevención de riesgos laborales se sigue impartiendo, ¿no? Y se seguirá impartiendo además también en el futuro, pues por ese motivo, ¿no? Porque van cambiando todo lo relacionado con esta temática. Sí, porque consideramos que es un tema vital para la gestión empresarial, y es fundamental concienciar al empresario, no solo por lo que ya hemos dicho, no solo por el tema de que una inspección de trabajo o lo que sea, sino también porque esté informado, que cualquier empresa privada le puede llegar ofreciéndole el servicio de prevención, y bueno, es que tenga sus datos, que tenga sus conocimientos el empresario pequeño, para no dejarse llevar porque le pueden vender una moto, ¿no? que tiene que saber a lo que se está exponiendo y lo que está adquiriendo cuando se pone en contacto con un centro de prevención. Y como bien has dicho, por supuesto, la legislación va variando, y pues los cursos los vamos adaptando y están teniendo bastante aceptación. Como siempre decimos, esto va dirigido a empresarios, emprendedores, empresas ya constituidas, y por supuesto estamos encantados de recibir, también estamos recibiendo últimamente mucha gente estudiantes que han terminado sus estudios y quieren enriquecer su currículum de alguna manera, pues están invitados, por supuesto, para asistir al curso. Estos cursos tienen todo el certificado de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía y nada, eso se le, pues también por el que esté ahora mismo pues buscando un empleo o eso, que tenga pensado, no se sabe, no tiene seguro si montar su propia empresa o buscar empleo, prepararse una oposición o lo que sea, pues mira, pues es la formación de, sin duda, es una inversión de futuro para cualquier persona. Y además de manera gratuita, ¿no? Y como decía, por certificada, que es importante también porque está avalada, más que nada porque está avalada por el hecho de que es impartida por profesionales, ¿no? Que es lo importante. ¿Hace falta inscripción previa para poder participar? Sí, lo agradecemos, hombre, verás, si vienen a última hora, verás, estamos teniendo una media de 8, 10, 12 personas, si viene a última hora tampoco yo creo que hubiera problema, pero evidentemente agradecemos que nos llamen al 856-588004 o nos escriban un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es o por supuesto se pongan en contacto con nosotros para apuntarse al curso por, hombre, prever un poco la asistencia. Si hiciera falta, pues nos iríamos a otro local. Ahora mismo el local, pues yo creo que admite unos 13 a 14 personas, más o menos la gente que hay hasta ahora apuntada, más la gente que se apunte, pues llegaremos a ese número. Pero, por supuesto, si se apunta más gente, pues nada, pues no habría problema en buscar otro local más grande. Pero eso siempre, eso cuando tengamos una previsión de la gente que va a venir. Claro, pues la de este miércoles, la segunda acción formativa que dentro del programa de cursos para el mes de abril 2015 se están llevando a cabo por parte de los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial en la zona Sierra de Cádiz. Y como decíamos, no solo en nuestra localidad, también en otras poblaciones. Por ejemplo, a mí me ha llamado la atención dentro de ese programa de cursos fuera de Ubrique, uno que organiza el CADE de Olvera, yo imagino que vosotros pues también sois conocedores, ¿no?, de las acciones formativas de los demás compañeros, que dice, se va a partir este jueves 23 de abril, lo digo por si hay algún ubriqueño que pueda estar interesado. Dice, idea de negocio por poco dinero. Me ha llamado la atención el título del curso. Sí, no sé si tú sabes un poco de dónde viene este curso. Lo que harán los compañeros. Nosotros hemos apostado porque esos cursos así un poco, evidentemente son más originales y un poco más divertidos para de cara, pero no sé, ahora mismo tal la oferta que tenemos, estamos apostando por cubrir la demanda, ¿no? Más gestión, un poco más aburrido, más serio, pero un poco creemos que de más contenido, ¿no? Después ya poquito a poco pues iremos ampliando y diversificando un poco la oferta, pero hasta ahora esto nos estamos manteniendo por ahí. Pero sí, son cursos más interesantes y son cursos supongo que más divertidos a la hora de realizarlo. Y prometemos que con el tiempo pues daremos ese tipo de curso un poco más dinámico. A ver, yo imagino que no van a ofrecernos lo que es la idea en sí, ¿no? Esto tendrá que surgir de cada uno, porque si no serían todos ricos, en fin, la idea de negocio por poco dinero. No, hombre, siempre es verdad, de la experiencia que tenemos y eso, pues sí, hay bastante idea de negocio, hay muchos libros, hay mucha literatura escrita de empresario y a lo mejor te recomienda que ponga un kiosco de papas en la ventana de tu casa. Ahí está. Pero que siga, hay muchas ideas, vamos, que no sé, los compañeros de Olvera cómo lo hablan planteado, pero vamos, que poquito a poco, pues ya digo, iremos diversificando la oferta. En fin, todo depende también de la demanda y de lo que se pueda necesitar aquí en nuestra localidad. Nuestra localidad, bueno, pues tiene unas características propias, ¿no?, con un sector empresarial también muy concreto, sobre todo dedicado al sector de la marroquinería y demás, y se pueden demandar este tipo de acciones formativas que son las que van a interesar a emprendedores y a empresarios locales, pequeños empresarios locales, ¿verdad?, que es lo que vosotros intentáis pues solventar también, ¿no?, esa demanda existente. Y además, justo es decir también que, vamos, la mayoría de las ideas que vienen aquí, de los empresarios que vienen aquí, de los emprendedores, verdad, que estamos hablando de una inversión en torno a los 3.000, 4.000 euros, siempre porque son o pequeñas marroquinerías o pequeñas tiendas que tienen que comprar mobiliario, poco más, y entonces son una... En realidad sirven como ideas también con poco... con poca inversión, que es lo que estamos teniendo aquí. Claro, claro. Sí. Bueno, pues nos pregunta por teléfono, que nos dice más bien que repitamos el teléfono para poder inscribirse al curso de factura básica. Pueden hacerlo llamando al 856-58-8004. Tengan en cuenta que cambia esa primera cifra, 856-58-8004, teléfono del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, para cualquier duda que puedan tener y si quieren ponerse en contacto con el centro. Esto por un lado, las acciones formativas del mes de abril que estáis desarrollando, pero además también podemos repasar, si te parece, una jornada que se impartía la semana pasada, el pasado miércoles, y en el que era de interés porque se venía a informar de las nuevas líneas de ayudas y financiación que se establecen a través de la orden de febrero del 2015, por la que se aprueban la concesión de incentivos en régimen de concurrencia no competitiva en las pequeñas y medianas empresas para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía durante el periodo 2015-2018. Ese es el nombre el título de la orden. Ahora tú nos la traduces, ¿vale, Javier? Pues sí, esa es la agencia IDEA, que era el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía, que después pasó a llamarse Agencia IDEA. Pues ha tenido siempre una orden que financia las inversiones industriales, sobre todo en industria. Entonces, con esa orden, pues aquí a muchos ubriqueños, muchas empresas ubriqueñas han acudido a esta ayuda de la agencia IDEA, porque financia un tanto por ciento de la inversión, o sea, a fondo perdido, lo da, si la inversión son, 200.000 euros, pues financia un tanto por ciento de la inversión, hasta el 20% suele hacer, y después aparte, pues el préstamo, si esa empresa para llevar a cabo esa actividad pide un crédito y el banco le pone un interés del 7%, pues la agencia IDEA le rebaja el interés, pues a lo mejor al 4% o al 3%. Entonces esa ayuda de la agencia IDEA pues siempre ha existido, pero dejó de existir creo que fue en junio del año pasado. Entonces ahora en febrero ha vuelto a salir. Que ya digo que con la antigua ayuda de la agencia IDEA, pues se ha financiado bastantes proyectos aquí en Ubrique, porque financiaba también el traslado a polígonos industriales, compra de maquinaria, estamos hablando de una inversión alta. Y entonces, en esta ocasión, pues ha salido la orden de 9 de febrero, en la que viene a ser un poco lo mismo, la financiación viene a ser más o menos la que estamos diciendo. Y hay dos líneas, una para emprendedores, en la que estamos hablando de una inversión en torno a los 25.000 euros, y después para empresas ya constituidas, que la inversión es un poco mayor, no me acuerdo ahora de la cantidad, y también exige, esa inversión está ligada a la creación de empleo. Entonces, como cada orden pues tiene su requisito, tiene su historia, pues el pasado, no me acuerdo qué día fue, tú lo tienes. Sí, el 15, el miércoles pasado. Exactamente, el miércoles pasado estuvimos aquí, la celebramos en la sala del CADE que tenemos aquí, en la sala de formación, estuvo la gerente de la agencia IDEA, Rosa Mellado, y estuvo hablando, comentando, y con las personas que habíamos visto interesadas, dan cuenta que es una inversión en empresas industriales fundamentalmente, aunque también entraría de servicio. Lo que pasa es que de servicio estaríamos hablando de una inversión mucho más alta. Pero vamos, que en definitiva que es una ayuda que se puede acoger todo el mundo. Es una ayuda un poco más limitada y un poco más selectiva. Entonces pues llamamos a las personas que estaban interesadas, que eran en torno a las 8 personas, que tampoco de los que habíamos tratado, que estaban interesadas en esa ayuda, y ella, Rosa Mellado, le estuvo explicando esas líneas, cómo irían para que la soliciten, y animando por supuesto a que la soliciten y a que se atrevan a invertir, porque en definitiva pues hacen falta gente valiente, gente que lleva a cabo inversiones fuertes y sobre todo ligadas al empleo. Y después también estuvo Ricardo Lucas Cortés, que es el director del BBVA de aquí de Ubrique, que estuvo aplicando un convenio con la agencia IDEA, que si recordáis, estuvimos hace Hace algún tiempo tuvimos una jornada específicamente para explicar la ayuda de la agencia del convenio del BBVA con la agencia IDEA. Y entonces, pues, aprovechando que estaba aquí también Rosa Mellado, que era directora de la agencia IDEA, pues vino también el director del BBVA explicando ese convenio ¿En qué consiste ese convenio? Bueno, pues estamos hablando de que para empresas, tanto empresas que sean nuevas empresas y tengan una inversión entre 3.000 y 25.000 euros, empresas que lleven menos de 3 años de antigüedad, o sea, entre 0 y 3 años de antigüedad, pues el BBVA le financia, pero le avala la agencia IDEA. Es decir, lo malo que tiene pedir un préstamo es que al final tienes que pedir el nombre de tu abuelo, de tu prima, de tu vecina, para que te avale. Bueno, pues este préstamo no haría falta el aval de tu vecina, de tu prima, de tu amiga, sino que lo avalaría la agencia IDEA con el proyecto que se presente. Y después, para empresas ya constituidas, con una inversión en torno entre 20.000 y 200.000 euros, pues también pues sería la agencia IDEA avalaría ese crédito y ese crédito finalmente lo concedería el BBVA. En definitiva, se trata de facilitar y de establecer líneas de financiación para emprendedores y empresas, que es para lo que estamos aquí, y un poco pues facilitar esa financiación tan deseada que tienen las empresas, los emprendedores, pues cuando van a llevar a cabo proyectos de inversión importantes o cuando van a iniciar su negocio. Eso que dice que fluya el crédito, ¿no? Que parece que se estancó en su momento. Y bueno, pues en este caso la agencia IDEA ofrece facilidades para emprendedores o para aquellas empresas que necesiten precisamente de línea crediticia en un banco, avalando, ¿no? Que siempre es el rescollo que pueden encontrarse, ¿no? Las empresas a la hora de acceder a un crédito en cualquier entidad bancaria, en este caso a través de ese convenio con esta entidad bancaria en concreto, ¿no? Con el BBVA. Exactamente. Hemos hablado otra vez que teníamos convenio con la Caixa, con Unicaja también. Entonces, pues, lo que intentamos es, Andalucía Emprende lo tiene con la Caixa, con Unicaja, y siempre intentando, pues, facilitar el crédito. Yo creo que, vamos, de lo que lo escuchamos por ahí un poco, y de por lo menos la sensación que me da hablando con las entidades bancarias, que entendemos que ahora mismo el crédito está fluyendo más. Sí. No sé, eso lo tendrán que decir, por supuesto, los empresarios, porque yo no he ido a pedir un crédito. Claro. Yo lo que escucho, ¿no? Y lo que me dicen, pero evidentemente el que sabe más es el que ha ido a pedir un crédito y se ha visto. Pero vamos, la sensación general es que el crédito está fluyendo más, y desde Andalucía Emprende y desde la Junta de Andalucía, pues lo que intentan es establecer líneas de financiación para facilitar esa financiación y ese crédito a los emprendedores y a las empresas. Y eso es lo que hemos tratado en esta jornada, un poco más las ayudas estas que hemos comentado de la agencia IDEA, que son también, por supuesto, fundamentales, ¿no? Porque estamos hablando de inversiones grandes. Sí. O sea, estamos hablando de inversiones para emprendedores de en torno a 25.000 euros y para empresas constituidas, bueno, pues entre 100.000 y 200.000 euros, es una inversión ya bastante importante. Entonces, pues que te financien, ¿no? Que te den, pues un tanto por ciento de esa inversión, al que la hace, pues le supone un desahogo bastante importante. Además, lo importante también, porque está el tema de los emprendedores, ¿no? Con esa financiación de hasta inversión de hasta 25.000 euros que te financian incluso hasta el 20%, pero luego el tema de las empresas ya constituidas, que sería para o está vinculado esa línea de ayuda a la creación de empleo. Que eso pues también es interesante, ¿no? En este caso, porque repercute más en todo lo que es el ámbito laboral, ¿no? Sí, se supone un poco en la línea de lo que está dictando ahora Europa, pues sí. Que si una empresa si una administración pública, en este caso la Junta de Andalucía, va a ayudar y va a apostar por una empresa, pues que esa ayuda, pues que ese esfuerzo que hace la administración, que en definitiva somos todos los ciudadanos, pues que va a ayudar a una empresa, pues que al final revierta en creación de empleo, y un poco es lo que se está moviendo ahora las líneas de financiación y las subvenciones públicas, que creo que además también es importante y es bastante positivo, ¿no? Porque al final lo que queremos todo es que se cree empleo y poquito a poco pues vayamos acabando con la lacra del desempleo, vayamos reduciendo la lista del paro. Además, nos resulta especialmente interesante aquí en nuestra población porque son una línea de ayudas específicas que vienen para el desarrollo industrial, o sea, para un sector en el que se trabaja aquí, ¿no?, en concreto, en nuestra localidad. Claro, y además sobre todo eso, para lo que comentas, ¿no?, que Ubrique precisamente es el pueblo más industrial de la comarca, ¿no?, y el pueblo industrial por excelencia, y entonces pues este Ubrique se puede acoger a estas líneas. Claro, de ahí que la propia gerente, ¿no?, de la agencia se trasladara hasta nuestra localidad la semana pasada para informar directamente a los empresarios que estuvieran interesados, que bueno, es también un trato un poco diferente, ¿no? Se puede decir. Sí, bueno, la gerente, ya digo, aquí ha estado el miércoles pasado y después ha estado trabajando con el centro tecnológico, ha estado en otras ocasiones, o sea que yo creo que ahí la agencia IDEA valora evidentemente el carácter industrial de Ubrique y está apostando la Junta de Andalucía por Ubrique, porque evidentemente es un pueblo bastante emprendedor y bastante industrial, y en ese sentido pues ese esfuerzo que hacen también pues los técnicos y el director, en este caso la directora de la agencia IDEA. Vale, por aclarar a aquellas personas que nos puedan estar escuchando en este momento, por ejemplo, y que puedan estar interesados, aunque vosotros ya sabéis perfectamente, ¿no?, quién puede estar interesado y os ponéis en contacto con ella y demás, pero en tal caso sí, alguna persona que ahora tenga interés, esa orden del 2015 es para el periodo de 2015-2018, o sea que ahora se está informando de la misma, pero ¿cuándo entra en vigor? ¿Cuándo se pueden comenzar a solicitar esa serie de ayudas? Yo creo que ya. Yo ahora me el que tuvieron los compañeros fueron los que estuvieron hablando, y además se nos amontonan las órdenes, pues van saliendo a la legislación y estamos un poco poniéndonos al día, más las que hemos cerrado recientemente de la ayuda autónomo, que estamos ahora pues haciéndolo con los planes de empresa, todavía atendiendo la remisión de documentación que estamos teniendo, entonces se nos junta el trabajo, pero sí, yo creo que está ya abierta esa orden para el periodo que tú has dicho, para el periodo 2015-2018. O sea, que aquellas personas que estén interesadas, a través del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, podrán informarles también de manera más concreta sobre, bueno, pues el aspecto en el que esté interesado, ¿no?, el emprendedor o el empresario uriqueño. Sí, como siempre decimos, que cualquier empresa de Ubrique, además... empresas ya que llevan algún tiempo, no tenemos tanta relación con ellas, como tenemos más relación con los emprendedores, claro. Pero que evidentemente nuestro trabajo es también con las empresas, y cualquier empresa de Ubrique que vaya a llevar a cabo algún tipo de inversión, pues que no duden en ponerse en contacto con nosotros, que desde aquí pues lo vamos a derivar a la ayuda o a la financiación que creemos que le puede venir mejor, porque desde aquí un poco todo pasa por aquí. Claro, nosotros hablamos de manera un poco más general, ¿no?, para todo la ciudadanía ubriqueña, pero sí que aspectos concretos pues tienen que ser a través del propio CADE, ¿no?, como se informe a las personas interesadas. Con todos estos datos nos vamos a quedar, y recordando, eso sí, Javier, el curso de este miércoles sobre prevención de riesgos laborales que se va a impartir en el CADE, también para todas aquellas personas que estén interesadas y que, bueno, pues se tenga en cuenta. Como decíamos, será el miércoles de 10 a 2, en concreto en la sede del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Javier Vidal, técnico del CADE, no sé si quieres comentarnos algo más, sino pues como siempre te agradecemos el que nos hayas atendido en la sintonía de la mañana. Como siempre, un placer hablar con vosotros y muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, buenos días. Hasta luego. Gracias.